una noche más, es todo lo que quiero. Una noche más, es todo lo que anhelo. Trata de escapar y ven a mí, suave y sin prisa. Dame el calor que se esconde en tu sonrisa. Dame la oportunidad para besar tus labios. Dame la oportunidad para sentir tu fuego. Desde aquella vez tan especial vivo soñando con el sabor de tu piel y de tus labios. Solo estoy.